Big Bang entre nosotros. Parecía un accidente. Creció mucho y creció rápido. No tuvimos elección. Y hoy vivimos decidiendo el camino original. Hoy cambió la dirección. Qué tan fuerte es el destino. Cuán escrita la canción. Nada tiene que alterarse. Nadie tiene que enterarse. Nuestras órbitas chocaron. Nos hicimos mil pedazos. Te persigo en el tablero del espacio. No tuvimos elección. No. Y hoy vivimos decidiendo. No culpemos al azar. Si la culpa es de los dos, qué tan fuerte es el destino. Cuán escrita la canción.